2. Comunión espiritual de San Alfonso María de Liguori. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven, al menos espiritualmente, a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén.